Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, despejado, y así se espera durante todo el día, cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 72, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, también máximas de 42, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 73, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 72, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Vamos a tener la temperatura muy nivelada estos próximos 5 días, casi va a estar exacta. Va a diferir de un grado nada más aproximadamente, pero pues todavía se mantiene. Y se espera que para el próximo, la próxima semana también se mantengan los 72, 71... ya va a empezar a descender a partir del día 22 de octubre. De ahí en adelante ya las temperaturas máximas estarán en 60, bueno, el día 22 en 68, el día 23 en 65, el día 24 en 63, y de ahí van descendiendo de 62, 60, 60, 60, 59, 58. Entonces, sigue aquí la probabilidad para el 1 de noviembre de que vaya a caer nieve. Así que, pues, ya estén preparándose para este frío. De hecho, ahorita que yo salí, ya se siente el frío otra vez. Nos quedan 20 días soleados para este mes de octubre. Y nos dice que un día de lluvia o nieve, que sería el día 22, cuando cambia un poquito la temperatura, se espera que vaya a llover. ¿Okay? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Hay que despertarse ya todos, ya son las 8:23 de la mañana, así que pues a levantarnos con el pie derecho. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos seguido la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar, tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo. Fue algo hermoso, amor.

Music. Sin ti, no

Aries. Si no sabes hacer trabajo en equipo, las consecuencias llegarán muy pronto a tu entorno laboral. Debes saber que cada engrane es importante. Eso no solo te ayudará a sobresalir, sino también a vivir más tranquilo. Para el signo de Tauro. Eres quien empuja a tu equipo y si tú sueltas la rienda, todo se irá abajo. Eso no significa que estés atado a ese proyecto. Si no te hace feliz, puedes retirarte. Por otro lado, no permitas convertirte en la sombra de tu pareja. Para el signo de Géminis, no esperes a que te den permiso en tu trabajo para llevar a cabo tus ideas. En esta ocasión, sí puedes arriesgarte si sabes que algo funcionará. Los astros se pondrán de tu parte para que lo logres satisfactoriamente. Cáncer. Es un buen día para que aprendas de tus errores y observes que no hay nada malo en equivocarse. Te ha costado bastante conseguir el dinero que tienes ahora, por lo que la recomendación es no malgastarlo en cualquier cosa. Leo. Hoy pon un poco más de atención a las inversiones que harás. Si piensas en hacer una apuesta o cualquier situación que ponga en riesgo tu patrimonio, que no sea este día. Los planetas te dicen que lo tomes con calma. Virgo, es necesario que dejes el sarcasmo y hables con toda la sinceridad con tu pareja. Hablar desde el corazón nos ayudará a solucionar sus problemas. También es un buen momento para poner atención a lo que verdaderamente te importa. Libra, tienes que aprender a dejar ir a las personas que no están contigo en las buenas y en las malas. Los socios que ya cumplieron su ciclo a tu lado deben seguir su camino y tú también. Date la oportunidad de conocer otra gente. Escorpión, las fugas económicas que has tenido tienen una explicación y hoy la descubrirás. Es importante que lleves un recuento de todo lo que perdiste para que en la primera oportunidad lo recuperes. Usa tu imaginación para lograrlo. Sagitario, tus superiores no tendrán la razón en una situación en la que estás involucrado. No tengas miedo de hacérselos ver. Es de sabio reconocer los errores y si ellos no lo hacen de igual manera, puedes permanecer tranquilo. Capricornio, tienes que seguir adelante si tu proyecto no fue bien recibido por la gente. No te dejes vencer ni te rindas en ese sueño que tienes. Este miércoles déjate llevar por la intuición, ya que esta te ayudará a encontrar el camino correcto. Acuario. En las relaciones amorosas siempre debe de existir un balance entre lo romántico y lo rutinario. Hoy podría ser un buen día para que sorprendas a tu pareja. No dejes de darle a esa persona lo que recibes de ella. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es necesario que te replantees lo que haces en materia profesional. Si de verdad te hace feliz, continúa. Y si no, puedes emprender tu propio camino. En cuanto a la pareja, espera que se calme la situación para hacer tus reclamaciones. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nada más para recordarles que este horóscopo se los leí de la astróloga Moni Vidente, que dio los horóscopos este miércoles 12 de octubre para el Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.

9:30 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de las películas de Netflix. El día de ayer o antier les estaba dando información de las películas que iban a salir en este mes de octubre, pero eran en Netflix, en Amazon y en HBO. Y hoy te voy a mencionar únicamente de Netflix, ¿ok? Para que pongan atención, si ustedes tal vez querían ver alguna y todavía no estaban disponibles, pues si ya están, pues ya van a tener la opción de que las puedan ver. La primera, las mejores películas para ver en Netflix están Gladiador. Netflix tiene muchas películas y a veces pues cuesta encontrar las que son realmente buenas. Entonces, con esta selección de los expertos en movies, pues recomiendan El Gladiador, que es el más famoso general romano que se convierte en esclavo tras la subida al trono del nuevo emperador. Su habilidad en la lucha lo convertirá pues en un gladiador. Tic Tic Boom. En la víspera de cumplir 30 años, un joven y prometedor compositor es un prometedor compositor teatral, lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York. Esta película está muy buena, es musical, es de Broadway y es basada en la vida real, así que véanla, se las recomiendo. Tic Tic Boom. Okay, también se encuentra Django Unchained, Django sin cadenas. Gran película de Quentin Tarantino, que es un ex esclavo y un cazador de recompensas alemán que buscan a los criminales más peligrosos. Y bueno, aquí nada más para aclarar, nuevamente les repito, son las mejores películas en Netflix, porque ya me están diciendo, ¿de qué año es esto? Porque esto no es nuevo. No es nuevo, pero son lo mejor que pueden ver ahí en Netflix, ¿ok? También está Top Gun, Pasión y Gloria. Maverick se debate entre su vida, sus responsabilidades y un romance mientras compite en la escuela de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos. Y bueno, sale Tom Cruise y ya está la nueva también en el cine. Bueno, estuvo Lady Bird, que es una intrépida adolescente que pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país. Esta también es de drama y así es más de drama, ¿no? Más dura será la caída. Sediento de venganza, el forajido Nat Love cabalga junto con su banda tras el rastro de su enemigo Rufus Buck, un despiadado jefe criminal recién salido de la prisión. Festival de la canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Dos cantantes pueblerinos aprovechan la oportunidad de cumplir su sueño en participar en la mayor competencia del canto del mundo. Eso está chistosa también. Sale Will Ferrell y Rachel McAdams. Es muy parecida pues al tipo, al estilo de las películas en las que actúa Will Ferrell. Entonces, Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Dunkerque, en mayo de 1940, soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar el ejército británico y sus aliados en Dunkerque, y ellos son la última esperanza de Europa, para los que les gusta pues un poquito más de guerras, ¿no? Rescatando al soldado Ryan, pues yo creo que esta ya es muy conocida. 8 soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa. ¿Qué más? Hay muchas, una lista muy grande, pero pues ustedes decidirán, ¿no? No miren arriba, 2 astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra, la respuesta del mundo y como que no sería algo muy diferente a lo que está sucediendo aquí en la actualidad, ¿no? Hoy en día la gente pues es así como, no se asusta tanto como, como generaciones atrás, como nosotros, ¿no? Y también está Los Meyerowitz, La Familia Nos Elige. Rencores y rivalidades están a la orden del día cuando tres hermanos se reúnen en Nueva York para ver a su padre, un artista con un legado que se desvanece. Esta película es con Adam Sandler, Ben Stiller y Dustin Hoffman. Entonces es otra que recomiendan. Historia de un matrimonio que se termina y una familia que sigue unida. O sea, un matrimonio se termina. Del nominado al Oscar Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver. Esa no la he visto. La balada de Buster Scruggs. Estas viñetas western de los hermanos Coen, que van desde lo absurdo hasta lo profundo, siguen las aventuras de forajidos y colonos de la frontera de Estados Unidos. La vida de Brian, una de las grandes comedias de todos los tiempos. Brian, nacido en un estado de Judea, termina uniéndose a un grupo de fanáticos opositores a los romanos, pero su destino se mezcla con el de un conocido carpintero. El irlandés, el sicario Frank Sheeran, rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia de criminales Bufalino en esta aclamada película de Martin Scorsese. Diamante en Bruto, el joyero de Nueva York, tiene cada vez más deudas y los cobradores se amontonan peligrosamente. Perdido por perdido, no queda otra que arriesgar. Esto es con Adam Sandler. Y bueno, aquí se me está pues juntando todo. También está Contratiempo, esta película también está muy buena. Esta es en español, es una película española, que es un joven empresario que despierta en una habitación de hotel junto al cadáver de su novia. Contrata a una experta abogada para que lo defienda y deberán repasar todos los puntos oscuros de su historia. Esta es una película de suspenso y al final pues da un tweet ahí, ¿no? Forrest Gump. Tom Hanks es Forrest Gump, que es un hombre ingenuo que resulta estar en medio de casi todos los hechos más importantes de los 60 y los 70. Es otra película viejita. Roma, pues ya la, me imagino que la han escuchado. Aclamada por la crítica, Roma cuenta la historia de dos empleadas domésticas en una familia en México a principios de los 70. La película ganó 175 premios, incluyendo 3 premios Oscar, la mejor película en idioma extranjero, mejor cinematografía y mejor dirección para Alfonso Cuarón. ¿Sabían que había ganado tanto? Mank, una revista al Hollywood de los años 30 desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewicz. Mientras escribe Contrarreloj, El Ciudadano Kane. Entonces así, ya les di una buena lista de películas en Netflix, ahí las pueden ustedes buscar. Les voy a decir los demás títulos, pero ya sin la descripción. Esperando la carroza, esta es argentino, es un clásico argentino de una familia que cree que mamá Cora ha muerto y organiza un accidentado velorio. Pienso en el final, otra movie. Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda, se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres. Bueno, esta actriz me gusta cómo actúa. También está Monty Python and the Holy Grail, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, El Ciudadano Ilustre. El escritor Daniel Mantovani ha ganado el Premio Nobel de Literatura y regresa a su ciudad natal de Argentina tras vivir más de 40 años en Europa. El problema es que él ha sido muy crítico de su pequeño pueblo. ¿Cómo será su recibimiento? Esta película la vi, también se las recomiendo, está interesante. Virunga, otra película. Un equipo de valientes personas arriesgan sus vidas para proteger a los últimos gorilas de las montañas. Esta está nominada al Oscar al mejor documental. Se llama Virunga, como viruta, pero Virunga. También está PK, que es un ingenuo extraterrestre perdido en la Tierra que sigue el consejo de rezar para encontrar el camino a casa, y su búsqueda divina revela las insensateces de la fe ciega. La dictadura perfecta es una película mexicana de sátira política. Un político corrupto llega a un acuerdo con un canal de televisión para que lo ayuden a limpiar su imagen. Como que se me hace algo conocido, ¿no? Y este es el inicio de una serie de situaciones realmente insólitas. IP Man es otra que está en la lista. Mi nombre es Dolemit. En Los Ángeles, en los años 70, Moore, un comediante que lucha por un lugar en la industria, triunfa con su alter ego, Dolemit, y arriesga todo para llevarlo a la gran pantalla. Cinco sangres, durante la tormenta, es de suspenso, creo que así también la vi. Y bueno, ahí está, 31 películas en Netflix que tienen ahí ustedes las opciones para que las puedan ver. Y bueno, en otra información, está la pintura más blanca y delgada del mundo, que es ideal para el transporte. La pintura más blanca del mundo ahora es más delgada que nunca, que es ideal para disipar el calor de los vehículos. En el 2021, un equipo de ingenieros de la Universidad de Purdue en Indiana, aquí en Estados Unidos, desarrolló la pintura más blanca del mundo, que podría frenar el cambio climático al enfriar los edificios y por lo tanto reducir la necesidad de aire acondicionado. Y ahora los investigadores han realizado algunos cambios en la fórmula, produciendo una versión más delgada y liviana que es ideal para disipar el calor de los automóviles, trenes y aviones. La obtención en laboratorio en el 2021 de la pintura ultrablanca utilizó nanopartículas de sulfato de bario que reflejan el 98.1% de la luz solar y enfrían las superficies exteriores más de 4.5 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente. Para lograr este nivel de enfriamiento por radiación por debajo de la temperatura ambiente, tuvieron que aplicar una capa de pintura de al menos 400 micrones de espesor, fue lo que compartió Sylvain Duan, que es la profesora de ingeniería mecánica de la Universidad de Purdue y también es la desarrolladora de la pintura. Como resultado, el equipo de Duan comenzó a experimentar con diferentes materiales para probar las limitaciones de la capacidad de cada uno para dispersar la luz solar. Su creación más reciente es una pintura nanoporosa con pigmento a base de nitruro de boro hexagonal, muy utilizada en lubricantes. Con solo una capa de 150 micras, esta nueva pintura produce aproximadamente la misma reflectividad, que es de un 97.9%. Entonces, esta pintura también tiene espacios de aire que a nanoescala lo hacen extremadamente porosa. Junto con su delgadez, esta densidad reducida tiene otro beneficio significativo, que es un peso más ligero. La pintura más nueva proporciona una reflectividad solar aproximadamente igual y pesa un 80% menos que la pintura de sulfato de bario. Entonces, imagínense en dónde lo van a poder usar. Como el peso es ligero, abre las puertas a todo tipo de aplicaciones, a los aviones, a los automóviles, a los trenes, pues inclusive a los edificios. Y se podría ahorrar bastante, pues como ya nos dijeron, ¿no? En las calefacciones, que ahorita que ya se va a venir el frío también. ¿Dónde pueden comprar esta pintura? Es la pregunta frecuente que le hacen al profesor y dicen que están en conversaciones para comercializarlo. Todavía hay algunos problemas que deben abordarse, pero dicen que se están logrando avances, así que pronto veremos esa pintura súper blanca que podrán usar y que probablemente podrá estar a la venta, ¿no? Dicen que refleja el 97.9% de la energía que le llega, o sea que es una superficie radiante. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre una planta que se llama malva. Escríbanla ahí para que no se les olvide porque tiene buenos beneficios para la salud. La planta malva, que puede encontrarse fácilmente en forma silvestre y se caracteriza por sus flores púrpuras, que están muy bonitas, por cierto, las flores. Desde hace siglo, sus flores, hojas de mucílago, que es una sustancia vegetal viscosa, se parece un poco a un lirio, esta flor. Y bueno, se han usado con fines medicinales y pues hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué es la malva? Es una planta perteneciente a la familia Malvaceae, que aunque es originaria de Europa, se encuentra muy extendida por todo el mundo, al punto que es común encontrarla en campos o baldíos. Se caracteriza por medir entre 3 y 4 pies de altura, o sea, lo que son 90 a 1.20 metros, o sea que sí crecen grandes, y tienen unas llamativas flores púrpuras. Desde hace siglos que se utiliza con fines medicinales debido a que es rica en distintos componentes bioquímicos beneficiosos como los taninos, las vitaminas, especialmente la vitamina A, B y C, minerales como el calcio, hierro y magnesio. ¿Para qué se usa la malva? Como muchas otras hierbas, la malva cuenta con una larga tradición medicinal. Generalmente sus beneficios se obtienen al beberla en una infusión, en un té, aunque también se puede usar tópicamente, ¿no? Te ayuda a calmar el dolor. Uno de sus usos comunes es que alivia el dolor y acelera la recuperación de las heridas. Según la evidencia disponible, esto se debe a que posee compuestos con propiedades analgésicas. Desde la medicina tradicional se promueve el uso de sus hojas en forma de cataplasma sobre la zona afectada, aunque también es común que se la beba en infusión para aliviar el dolor articular. Sirve también de antiinflamatoria. Continuando con los efectos beneficiosos de la malva sobre la piel, existen estudios que hallaron que esta planta posee propiedades antiinflamatorias, por lo que es común que se use contra las picaduras de insectos, contra hematomas, quemaduras solares o erupciones cutáneas. Te ayuda a mejorar la digestión, un remedio casero muy popular que se prepara con semillas y hojas de malva. Sirve para mejorar la digestión. Solo debes verter agua caliente sobre un puñado de semillas, hojas o puede ser la combinación de las dos, ¿no? Dejarlo reposar y luego colar. Se bebe a temperatura ambiente para obtener un efecto laxante suave y combatir afecciones gastrointestinales como la acidez, úlceras o estreñimiento, o también para aliviar cualquier tensión de los órganos digestivos. También ayuda a aumentar las defensas. Las infusiones, extractos o suplementos de malva parecen ser útiles para reforzar las defensas, aunque no existe suficiente evidencia que respalde este beneficio. Se cree que por la presencia de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios puede estimular la función del sistema inmunitario, previniendo infecciones, especialmente pues las bacterianas. También suele usarse contra la congestión en el pecho u otras afecciones respiratorias como amigdalitis cuando tienes inflamadas las anginas, faringitis cuando se te cierra totalmente la garganta y no puedes hablar, ¿no? Laringitis y bronquitis, ya que promueve la expectoración, ayuda a limpiar las vías respiratorias y alivia las molestias en la garganta. Entonces es como que es una buena idea tener una planta de malva, aparte porque está muy bonita las flores, aparte de que te va a decorar, pues también te va a servir para en el momento en que tú lo vayas a ocupar, ¿no? También tiene otros beneficios, aunque no existen investigaciones que hayan profundizado en estos efectos desde la medicina natural. Es común que se use la malva para ayudar a perder peso, para combatir infecciones del tracto urinario, para controlar los niveles de azúcar en la sangre por sus efectos hipoglucemiantes, para estimular la eliminación de toxinas, favorecer un sueño de calidad, prevenir la aparición de arrugas prematuras u otras marcas en la piel producto del envejecimiento, para reducir la retención de líquidos. Entonces, ¿cómo vamos a preparar un tecito? Vamos a calentar el agua, no debe de llegar al hervor. Vas a colocar en una taza 2 cucharaditas de malva seca. Vas a vertir el agua y lo vas a dejar reposar durante 5 a 10 minutos. Después lo vas a colar y lo vas a beber mientras esté caliente. También lo puedes usar de forma tópica, aplicándola como cataplasmas en la zona que tengas afectada, ¿ok? Y la manera en cómo la puedes aplicar es machacar la malva fresca en un mortero hasta lograr una pasta homogénea. Vas a agregarle un poquito de agua, en algunos casos un poco de harina para darle consistencia, y después lo vas a colocar en el área de la piel lastimada. Lo vas a cubrir con un paño, vas a dejar actuar durante unos minutos, entre 10 y 15 minutos. Lo vas a retirar y lo vas a lavar muy bien. Finalmente puedes recurrir a los extractos o suplementos de malva. Ya saben que todo lo puedes encontrar ya facilito, ¿no? Y estos se encuentran en cualquier sitio de compra online o tiendas naturistas. Sin embargo, se aconseja la recomendación y supervisión de un profesional de salud antes de usar este tipo de productos, ¿ok? Ya saben, siempre hay que consultarlo con su médico, sobre todo si padecen de alguna afección. Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Recuerden, malva, la planta malva, para que no se les olvide, ¿no? Tiene muchos beneficios. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día de hoy.